para denostar cualquier propuesta que mencione el gobierno entrante. La batalla campal se da en redes sociales, donde la plataforma Twitter es donde más lanzan sus ataques sin fundamento. Estas personas que bajo el anonimato descalifican con un lenguaje vulgar, sin sustento, sin argumentos. Por otra parte, en el partido Acción Nacional PAN-ASI, las cosas se mueven lento y no se sabe si eso terminará en arreglo o en masacre. En el PRD también se asoma la división por los pedazos y cascajo que quedó de ese partido, casi nulo, que no tiene posibilidad de levantarse. En el PRI, el presidente Enrique Peña Nieto sigue con su cinismo, gastando dinero en publicidad de un gobierno de fantasía que solo existe en su mente enferma de poder. Ante este panorama de confusión, los derechairos quieren sembrar entre los mexicanos división y desaliento, lo cual no les ha funcionado porque en las redes sociales hay gente bien informada que no se traga ya cualquier basura informativa. Tenemos una gran esperanza que ha comenzado a levantarse a pesar de ir contracorriente. Somos el 71% de los mexicanos que aprobamos todas las propuestas del nuevo gobierno que iniciará el 1 de diciembre. Algunos Desde la Izquierda Radio. Bueno, pues seguramente lo han de conocer. Él es Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz, Amado Nervo, nacido en Tepic, Nayarit. En ese entonces era de Jalisco, el 27 de agosto de 1870, y falleció en Montevideo, Uruguay, un 24 de mayo de 1919. Fue un poeta y un prosista mexicano perteneciente al movimiento modernista. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. No pudo ser miembro de número por residir en el extranjero. Y bueno, poeta, autor también de novelas y ensayos, al que se encasilla habitualmente como modernista por su estilo y su época, matizado frecuentemente por su misticismo y tristeza del poeta, sobre todo en sus últimas obras, acudiéndose entonces a combinaciones más complejas de palabras terminadas en ismo, que intenta reflejar sentimiento religioso y melancolía, progresivo abandono de artificios técnicos, incluso de la rima, y elegancia en ritmos y cadencias como atributos del estilo de Nervo. El sonoro nombre de Amado Nervo, frecuentemente tomado por seudónimo, era en realidad el que le habían dado al nacer, tras la decisión de su padre de simplificar su verdadero apellido, Ruiz de Nervo. Él mismo bromeó alguna vez sobre la influencia en su éxito de un nombre pues tan adecuado para un poeta, Amado Nervo. Y para presentar ante ustedes una obra de él, quiero leer para ustedes el poema En Paz, de Amado Nervo. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Pues espero que les haya gustado esta pequeña biografía de Amado Nervo y este poema, una de sus obras más conocidas, el poema En Paz. Sigan disfrutando de la programación de este programa Desde la Izquierda, a través de Radio La Nueva República y Radio AMLO. Desde la Izquierda Radio.

Este último grupo lo conforman mujeres y niñas en el 98%. En México, la magnitud de este problema tiene graves repercusiones. Nuestro país es hoy, tristemente, fuente, tránsito y destino relevante de las redes de trata de personas. Un diagnóstico realizado por la Organización de las Naciones Unidas y la Secretaría de Gobernación señala que en México, cerca de 70.000 niños y niñas son víctimas de la trata. Cifras por demás escandalosas, cifras que lastiman. Asimismo, con base en el Human Trafficking Assessment Tool de la American Bar Association, en el país existen 47 bandas que se dedican a la trata sexual y laboral de personas, y que estas organizaciones delictivas tienen mayor incidencia en los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala, Quintana Roo, Veracruz y la Ciudad de México. Como dato alarmante ante la gravedad de este problema de la trata en México, el estado de Morelos está entre los tres primeros lugares del mundo en donde se comete dicha actividad, lo que significa la comercialización sexual, trabajo forzado y tráfico de órganos. Y por si fuera poco, Morelos ocupa el tercer lugar en pornografía infantil. Las víctimas de este delito sufren afectaciones en su salud física y psicológica, tales como lesiones, enfermedades de transmisión sexual, contacto directo con pesticidas, violencia psicológica, estrés postraumático, que incluso pueden llevarlas a un fatal desenlace. La zona metropolitana es una de las partes del país en donde desaparecen más niñas. 516 menores de edad se han sumado en un conjunto de delegaciones de la Ciudad de México, los municipios mexiquenses y uno hidalguense. En este tema tan doloroso, puedo decir sin temor a equivocarme que las autoridades están coludidas. Los gobiernos del PRIANATO le han dado cabida a la mafia organizada, inorganizada. Y obvio, todos sabemos por qué, ya que los moches son muy jugosos, por lo que se hacen a la vista gorda, permitiendo y aplaudiendo este atroz crimen. Por otro lado, el sistema penal que tenemos es una soberana porquería, llena de lagunas, de equivocaciones, de omisiones, de burocratismo, de valemadrismo, de deficiencias tan absurdas como que el proceso de búsqueda de estos jóvenes y niños y de cualquier persona se le da atención a la denuncia después de 48 horas para que empiecen con su maldito burocratismo a levantar el acta, a pedir miles de papeles y pruebas. Bueno, hasta quieren que uno les haga el trabajo. Bueno, y por otro lado, ni qué decir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una bola de zánganos, parásitos del pueblo, que se les pagan unos ingresos netos de más de 4 millones anuales, esto sin contar con prestaciones como bonos, compensaciones, despensa, gasolina, etc., y que con su inmensa estupidez y complicidad dejan libre al secuestrador, solo porque le fue violado el debido proceso. Y peor aún, hoy con el nuevo sistema penal acusatorio, que es una falacia, un sistema hecho a la medida de los delincuentes para dejarlos libres e impunes, aún estando confesos y con pruebas irrefutables. Es por esto que es urgente un cambio. Es urgente acabar con estas complicidades gubernamentales. Están secuestrando a nuestra juventud y a nuestra niñez para prostituirla o para quitarle los órganos. Es urgente cambiar este podrido y asqueado sistema. Como sociedad debemos unirnos. No podemos seguir siendo omisos. Por favor, cuando veamos alguna situación de robo de niños, no vacilemos. Carambas, gritemos, hagamos ruido y aventemos cosas. Pero todos, esto con el fin de tratar de espantar a los delincuentes. Recordemos que los niños son de todos. Gracias. Desde la izquierda, síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Desde la izquierda, desde la izquierda. We'll be right back.

Nos enteramos diariamente del deshielo de glaciares eternos, de islas de material plástico y agujeros en la incomprensible capa de ozono que nos obligan a usar bloqueadores solares antes reservados para las vacaciones en la playa. Acabamos diariamente con especies animales, justificamos el ecocidio en pos del desarrollo y seguimos con el exagerado uso de recursos que no son tan renovables. No sabemos si estamos a tiempo de conjurar el triste maleficio que significa para el planeta la existencia del ser humano, pero no podemos darnos el lujo de no intentar todo lo posible para detener y revertir en lo posible el daño que hemos ocasionado. La tarea no es fácil. Los primeros pasos son sencillos. Reduce, reutiliza y recicla. Desde la izquierda asumimos el compromiso de luchar por una patria sustentable. La desaparición forzada en México ha sido utilizada como una forma de represión desde la Guerra Sucia, pero se ha extendido y complejizado a partir de la llamada Guerra contra la Delincuencia Organizada. En México, según el registro oficial, existen actualmente 26.029 personas desaparecidas. Son nuestros hijos e hijas, hermanos y hermanas, padres y madres. Son nuestros abuelos y abuelas, tíos y tías, sobrinos y sobrinas. Son nuestros familiares y nos hacen falta cada día. Son profesionistas, amas de casa, normalistas, estudiantes, periodistas, defensores de derechos humanos, entre muchas otras cosas, y nos hacen falta a todos. Su recuerdo y el amor que les tenemos nos dan fuerzas para buscarlos y luchar por verdad y justicia. Pero hoy en día no tenemos una política de Estado frente a las desapariciones de personas. El gobierno no tiene mecanismos eficaces de búsqueda e investigación adecuados a la magnitud del problema. Las y los familiares merecemos ser escuchados y debemos ser tomados en cuenta en la elaboración de la Ley sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is or how much it hurts me. 'Cause when you say it's over with him, I want to believe it's true. So I let you in. Half your love could ever please. show. One look in your sad eyes and suddenly my heart can't tell you no. My heart can't tell you no. You to come round here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is or how much it hurts me. Cause when you say it's over with him, I want to believe it's true. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you. Wake up missing you. When the one you love is in love with someone else. Don't you know it's torture? I mean it's living hell. Y no paramos en las reacciones y en los comentarios en torno a la vida política del país. La futura y próxima llegada de López Obrador a la presidencia de México está creando muchísimas reacciones y así va a ser. O sea, váyanse acostumbrando porque esta va a ser la cuarta transformación del país y bueno, pues las noticias, los cambios, los movimientos, las cosas nuevas no van a parar. Entonces, esto nada más debemos de ver lo que es por el bien de México y bueno, es lo que nos tiene que dejar totalmente tranquilos. Ahorita los medios de comunicación están vueltos locos por la gran mayoría en las cámaras, tanto de diputados como de senadores de Morena. Y están diciendo que es necesario e indispensable un equilibrio y una oposición que no puede estar tan fuerte la mayoría de Morena. Pero bueno, yo les pregunto, y cuando en aquel PRD viejito, ¿se acuerdan hace años? Donde el PRD, donde estaba López Obrador, era apenas una manchita en las cámaras. Los medios se acongojaban, los medios se preocupaban porque no hubiera oposición. Bueno, siempre han querido simular una oposición entre el PRI y el PAN, pero todos nosotros, los ciudadanos, sabemos que son exactamente lo mismo. Pero entonces, cuando el PT apenas tenía dos representantes en las cámaras, o el PRD un puñadito, ¿se preocupaban? ¿Realmente les preocupaba el equilibrio? ¿Verdad que no? No, señores. Ellos lo único que les preocupaba era recibir lana. Y es lo único que les sigue preocupando ahorita. Porque los únicos que les daban dinero eran el PRI y el PAN. A los medios de comunicación siempre los mantuvo el PRI y el PAN. Y ahora va a ser totalmente distinto. O al menos nosotros vamos a estar vigilantes, nosotros, la sociedad, de que sea totalmente distinto, que nuestros recursos se aprovechen de mejor manera. Además, les debemos de decir y dejar algo muy claro a los medios de comunicación. El hecho de que haya una gran representación de Morena en las distintas cámaras no es decisión de López Obrador, es decisión de nosotros. La sociedad decidió eso. No López Obrador, no Morena, no nadie. Nosotros lo decidimos con nuestro voto y así queremos que por el momento sea, para ver si se pueden dar esos cambios tan necesarios para el país. Entonces, no se preocupen en atacar a Morena porque está con una gran representación. Mejor, pues atáquenos a nosotros, a la sociedad, porque nosotros fuimos los que los pusimos ahí y nosotros fuimos los que sacamos a los del PRI y sacamos a los del PAN. Entonces, no quieran engañarnos con eso de que no va a haber democracia si el Morena tiene tan amplia representación en las cámaras. No, señores, eso no va a pasar, porque por décadas el PRI y el PAN han tenido una gran representación en la Cámara y la oposición, la izquierda, apenas tenía unos lunares y aguantamos, la sociedad aguantó hasta que ellos quisieron exprimirnos y sacarnos absolutamente todo lo que pudieron. Entonces ahora nos toca a nosotros salir adelante y ver por el bien del país y por nuestro bien. No nos importan los políticos, no nos importa que sean una manchita el PRI, que sea una manchita el PAN, que sea una manchita el PRD, no. Nos importa que nosotros, la sociedad, estemos bien y eso es lo que vamos a impulsar y eso es por lo que vamos a luchar. Así de fácil y sencillo. Pero bueno, pasando a otro tema, salió lo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Parece que por ahí los canadienses, la sociedad canadiense, está muy acongojada, muy molesta y señala a los mexicanos como traidores. Como que le dimos una puñalada a Canadá por haber negociado con Estados Unidos primero. Bueno, pues yo les voy a decir en primera que no es culpa de la sociedad mexicana. Son convenios y tratos políticos. Entonces, no nos tachen a todos los mexicanos de traidores y que les dimos una puñalada a los canadienses. Porque si a esas vamos, pues lo primerito que les debería de extrañar es la manera tan rapaz en que Canadá se llevó nuestros recursos o se ha llevado nuestros recursos durante años. Años desde que Fox les dio puerta abierta para que se llevaran oro, plata y demás metales y minerales. Los canadienses se estuvieron llevando y se están llevando gran parte de nuestra riqueza, dejándonos una bicoca de pago por ello. Entonces, no, antes de que se extrañen y de que nosotros apuñalamos, no, bueno, pues primero pongan a saber todo lo que han saqueado a México también los canadienses. Ya estuvo bueno de que nos estén viendo como el marranito al que le pueden estar saque y saque y saque y saque. Ya estuvo bueno. Ahora, el tratado, pues yo tampoco estoy muy contento hasta no ver en qué términos quedó. Porque lo que todo mundo en medios de comunicación está celebrando es que ya hay tratado de libre comercio con Estados Unidos. Pero no sabemos los mexicanos todavía en qué términos quedó ese tratado. Y todavía falta que pase por la aprobación de las cámaras. Entonces, no cantemos victoria hasta que veamos que realmente es un tratado que nos beneficia y no un tratado que va a terminar saqueando al país o va a continuar saqueando al país. Vamos a ver en qué términos quedó. Los canadienses no se acongojen porque todavía podemos nosotros como sociedad presionar para que se rechacen ciertos puntos si no nos beneficia y vemos que nada más se quieren seguir aprovechando de nosotros. Entonces, canadienses, cálmense, pónganse a negociar ustedes y también piensen en el gran saqueo del cual han sido parte en contra de México. Y Estados Unidos, pues que no se confíe, porque si esos términos, cuando nosotros la sociedad nos enteremos en qué términos se quedó, vamos a ver si seguimos estando aplaudiendo y celebrando el dichoso Tratado de Libre Comercio. Bueno, sigan escuchando este programa desde la izquierda. Mi nombre es Paul Pellón. Vivir para ser libres o morir para dejar de ser esclavos. Frase de José Práxides Gilberto Guerrero Hurtado, nacido en San Felipe, Guanajuato, 28 de agosto de 1882. Muerto en Llano, Chihuahua, el 30 de diciembre de 1910. Filósofo, poeta, editor, periodista y combatiente del Partido Liberal. Prax lo llamaban sus hermanos de lucha. Y él nació de una familia adinerada en el estado mexicano de Guanajuato. Siendo un adolescente y con su amigo inseparable Francisco Manrique, emprendió una marcha hacia el trabajo en las minas para conocer las penurias de la explotación. Se unió en 1906 al Partido Liberal Mexicano y para el año de 1908 ya formaba parte de los alzamientos revolucionarios. En 1905, él publica el periódico Alba Roja y posteriormente se incorpora al periódico Regeneración. Para el año de 1909, edita el periódico Punto Rojo. Y cuando son encarcelados todos los miembros de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, él funge como el director del periódico Regeneración. Y casi un año después, un 29 de diciembre de 1910, en la ciudad de Janos, Chihuahua, es muerto en combate. Práxedes Guerrero era la esencia misma de la praxis, la acción. Era todo un guerrillero que inspiraba a todos sus compañeros. Aún muerto, una y otra vez los hermanos Magón lo ponían como ejemplo. Su acción política, su acción revolucionaria, era ese motor que inspiraba. Práxedes Guerrero, de igual manera, combinaba la palabra y la acción. Y exactamente uno de sus poemas conocidos se llama Soy la acción. Dice así: sin mí, las concepciones del cerebro humano serían unos cuantos fósforos humedecidos en una cerilla mohosa. Sin mí, el fuego no habría calentado el hogar de los hombres, ni el vapor habría lanzado sobre dos líneas de acero la rápida locomotora. Sin mí, la casa del hombre sería el bosque o la caverna. Sin mí, las estrellas y los soles serían todavía los parches brillantes que Jehová pegó al firmamento para deleite de las pupilas de su pueblo. Sin mí, Colón hubiera sido un loco, Bernardo Polici un demente, Keplero, Copérnico, Newton, Galileo y Giordano Bruno embusteros, Fulton, Franklin, Röntgen, Montgolfier, Marconi, Edison y Pasteur, unos soñadores. Sin mí, la rebeldía de las conciencias sería una nube de humo, encerrada en el hueco de una nuez, y las ansias de libertad, los aleteos inútiles de un águila encadenada y presa. Sin mí, todas las aspiraciones y los ideales rodarían en la mente de los hombres como hojarasca arremolinada por el cierzo. El progreso y la libertad no pueden ser sin mí. Soy la acción. Y el intento no va más allá. No me pidas tanto. La tendencia digital. A 2 meses del histórico 1 de julio y a 3 meses de distancia de la toma de posesión, la tendencia del año en México ha sido Andrés Manuel López Obrador. Del 1 de enero al 2 de julio del año en curso, el hoy presidente electo de México fue mencionado en más de 27 millones de ocasiones en México. En los 2 meses posteriores al día de la elección, Andrés Manuel ha sido mencionado en casi 25 millones de ocasiones a nivel mundial. El gobierno electo ha aprovechado el vacío de poder y liderazgo de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto para posicionarse en todos los temas de relevancia nacional e internacional concernientes a la política del país. Al mismo tiempo, se ha marcado agenda social, política, económica y de relaciones exteriores. El tema más mencionado es sin duda el multicitado nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, #NAICM, que ha sido mencionado en 13 millones de ocasiones en México. La viabilidad y continuidad de dicha obra será sometida a consulta popular a finales de octubre de este mismo año. Dato no menor y para resaltar que para esa fecha aún no toma posesión del cargo Andrés Manuel López Obrador. El liderazgo que ha impuesto López Obrador a base de trabajo y transparencia en la toma de decisiones le ha posicionado en una nueva pieza clave para la renegociación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual fue concretado este lunes 27 de agosto. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el trabajo en conjunto y el empuje que el equipo de López Obrador ha dado al nuevo tratado. Al mismo tiempo, destacó su trabajo a favor de la mejora de relaciones del gobierno estadounidense con México. A 2 meses del histórico 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador ha marcado tendencia y agenda nacional. Para Desde la Izquierda Radio, Alfonso Cruz. La tendencia digital. Desde la Izquierda Radio, donde la voz de los ciudadanos cuenta. Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza, cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda, cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Ay, ay, ay, ay. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. ¡Mierda! A unos prianistas mafia llamamos. Corruptos, o derechaíos, desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda.